arriba esas palmas y las palmas arriba, revoleando las remeras, a ver. Todas las banderas en alto con la mar azul. Y yo me enamoré, amor. Muchísimas gracias a toda la gente presente esta noche. Vamos.